Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Para mi chofer yo soy Don Jorge. Y para mí él es G2. Él sabe que me llamo Guillermo. Y yo sé que se llama Ramón. Pero cuando me mira por el espejo retrovisor me pregunta, ¿a dónde le llevo, Don Jorge? A casa G2 le respondo. Yo me llamo Jorge en honor de Jorge Kawachi. Él se llama G2 en honor... Bueno, se me hizo bonito llamarle G2. Además, si no le llamara así, ya no estaría conmigo. El tiempo me ha enseñado a entender que los choferes forman una casta aparte. A la mayor parte de ellos les encanta ponerse tras el volante y quedarse quietos, casi inmóviles, cuando esperan al patrón. A ellos lo que les sobra es tiempo para pensar, para meditar, para vivir mentalmente no sé cuántas vidas. En esas largas esperas se les ocurren cosas que quizá definan sus existencias. Me supongo que si los que esperásemos fuéramos nosotros, igual tendríamos vidas imaginarias interesantes. Pero como no es así, de vez en vez, cuando ellos quieren charlar, me prestan retazos de ilusiones para que yo los viva. Pancho, a quien llamé la araña, había sido policía judicial, pero dejó esa chamba por órdenes de su esposa, quien le convidó a su sueño de comprar un rancho aguacatero en Uruapan. Finalmente lo consiguieron. Yo me quedé, y me quedé sin Pancho. De vez en vez, cuando le embarro un poco de aguacate a algún bolillo, pienso en Pancho, pienso que quizá él haya cultivado ese aguacate, y la torta me sabe más sabrosa. Jorge era chaparrito y eficiente, pero ambos tenemos un genio de los mil carajos que solo nos permitió estar juntos durante unos, no sé, 14 o 15 años. Le encantaba ser chofer y sabía manejar. Manejar lo que es manejar, muy bien. Cuando le encargaba algo, murmuraba para sí, sale chaparrito en misión especial. Su sueño era pasar el puente de Oakland tripulando un coche. No sé si lo consiguió. Y así llegamos a Ramón, quien sueña con ser guarura. Él me lo advirtió desde un principio. Usted lo que busca es un chofer, yo lo que quiero es ser guarura. Es decir, técnico en seguridad, como les llaman en las empresas. Me lo dijo claramente, pero yo creí que era un antojo pasajero y que lo olvidaría, aunque advertía que cuando me llevaba a un restaurante o a cualquier otra parte, miraba a uno y otro lado antes de abrirme la puerta y permanecía mirando así uno y otro lado todo el tiempo de la espera. Se metía la mano en el bolsillo con un peine, como si ocultara una pistola, usaba lentes oscuros y llevaba un audífono conectado a nada. El día que salió Jorge Kawachi con su guaruriza en el periódico, Ramón entró en crisis. Fue como si un aspirante actor se topara con Al Pacino. La enorme exhibición de prepotencia lo movió como un terremoto. ¡Eso es un patrón!, me dijo, no sin cierto reproche. Mire qué camionetón, mire la moto, mire el uniforme, el carro escolta, el poder, patrón, todo el poder, como Dios manda. Y al día siguiente me renunció. Pero Ramón, le dije, no me puedes hacer eso. Me duele, patrón, me duele, pero no queda otro camino. Bueno, y si hacemos de cuenta que yo soy Don Jorge y que tú eres mi guarura, te podrías llamar G2, ¿cómo ves? El nombrecito está chido, me dijo. Entonces, pues, como usted diga, nomás espere un momentito porque no sé qué nos está mirando el güey ese que está en la esquina. Déjeme atenderlo y ahorita regreso. Y enseguida, como si tuviera miel en los labios, agregó, Don Jorge. Hoy puede ser un gran día y mañana también.